No, no la escuché. Primero, bueno, no me simpatiza escucharla. Me parece que tiene una sorna para hablar que para mí es repulsivo. Oh, Dios, ¿qué pasó? No me resulta agradable. No me resulta agradable. Ah. Por ahí escribiendo será otra cosa, pero por eso no la vi. Bueno, Lorenzo Miguel, obviamente sabes lo que pienso de la burocracia. Sí, yo también, totalmente. O sea, me exime de mayores comentarios lo que pudo haber hecho. Sí te puedo decir algo antes de ir a lo que a mí me pareció más sustancial de la semana. Que le tienen que avisar a Cristina Fernández que ella también forma parte del gobierno. Claro. Porque la verdad que habla como opositora o hace tweets como opositora, pero ella es vicepresidenta. O sea, forma parte del Poder Ejecutivo. Entonces eso mete en una especie de contradicción o una especie de nebulosa donde no se tiene con certeza cuál es el rol que cumple. Y en parte creo que sirve para desgastar al gobierno eso, a la figura del presidente. Pudo haberlo desgastado antes igual, Claudio, ¿eh? Bueno, pudo haberlo hecho fuere, antes, ¿eh? Como fuere. Pudo haberlo hecho hace muchísimo antes y no lo hizo. Se bueno, pero también tiempo. Tiene un grado de responsabilidad. No, eso queda claro, pero desgastarlo, si hubiera querido desgastarlo, lo hubiera hecho al año y medio. Puede ser, no. Antes no las había. Elecciones podía haberlo desgastado. Sí, también creo que es un contrapeso, porque saben que la renuncia del presidente implica su asunción y eso creo que derivaría en un mal mayor. Claro, y ella nunca hubiera asumido esa situación, porque imagino acá, ¿no? Imagino yo. Si vamos juntos, no vamos juntos. No, el grado de traición, de eso no creo que no hubiera ocurrido, no sé. No, probablemente no. Claudio, sí, lo que a mi entender lo más importante de la semana es para analizar que uno de los presidentes más importantes de Latinoamérica, como Lula, le ganó apenas por 1.5 puntos a un misógino, negacionista y facho. La verdad que eso me dio impresión el número. Me dio impresión el número porque realmente que termine así un líder de las características de Lula fue más que sorprendente para mí. Y sobre todo que el otro candidato tenga el nivel de arraigo que tuvo. Sí, esto de cualquier manera te puede sorprender, pero lo venís trabajando, el crecimiento de los sectores más xenófobos, más de mirada de derecha, no solamente en la Argentina, sino en casi toda Latinoamérica. Esto está ocurriendo y de hecho, bueno, gana por penales, como podríamos decir. Sí, fue una victoria ajustadísima y que, bueno, quién sabe cómo va a derivar la solución de continuidad en un país donde está fragmentado. O sea, y son experiencias que se vienen dando en algunos países de Latinoamérica, Argentina inclusive. No te olvides que Macri superó largamente el 40% en las últimas elecciones. No te olvides que, bueno, Venezuela vive prácticamente un 51 a 49 desde hace varias décadas. Entonces eso sí. Y bueno, la diferencia en Uruguay también fue, creo que a favor de la calle Pou estuvo en el 1%. Claudio, vamos a separar y vamos a presentar a nuestro entrevistado, que la verdad es, bueno, vale la pena escucharlo, Carles Viñas. Imagino también que en ese sentido hay una grata un grato trabajo tuyo. Separamos y venimos y nos contás de quién se trata, por supuesto, el trabajo que nos presentaste. ¿Parece? Dale. Autoservicio Mayorista Integral La Económica. Periodismo responsable. Voces emergentes y valores inclusivos se conjugan en Los Nadies al aire en la FM 88.1. No saben lo que me gusta escuchar a nuestros entrevistados cuando van caminando las calles, porque se escucha todo y ese todo, ni más ni menos, tiene que ver con compañeros, con personas con las que uno puede compartir ideas o no, pero cuando alguien te dice, me das una mano porque estoy en situación de calle, y decís vos, bueno, te puedo tirar una moneda, porque cuando vos ves las manos, y esas manos están sucias y con tierra entre las uñas, y entonces es mucho más benévolo compartir lo que uno pueda dar. Hay otros, bueno, atorrantes junto a Piojo, que están buscando la moneda para llegar al recital, imagino, ¿o no, Claudio? Sí, hay de todo en la viña del Señor. Ahí está. Hermano, me encantó este momento. ¿A quién entrevistaste? Carles Viñas es autor del libro San Pauli, Otro fútbol es posible, donde analiza el fenómeno del club de Hamburgo, que está transitando la segunda división del fútbol de aquel país, y todas las particularidades que tiene en términos sociales el San Pauli, que es uno de los fenómenos sociales dentro del deporte únicos en el mundo. Te mando un abrazo y volvemos a presentarlo otra vez más en tu voz, ¿te parece? Carles Viñas, San Pauli, Otro fútbol es posible. Abrazo. Carles, ¿por qué decís que otro fútbol es posible a través del San Pauli? Bueno, por lo que representa de un club con una masa social movilizada, con unos valores determinados y con una concepción de lo que es el fútbol actual, desligado de esta comercialización extrema y mercantilización que existe hoy en día. Por tanto, creemos que era posible jugar en un equipo federado en alta profesional, en categoría profesional, pero con otros valores diferentes a los habituales. ¿Y cómo llegás a la historia de este equipo? Bueno, hace años que seguimos al San Pauli como aficionado al fútbol, justamente no por eso, no por esa idiosincrasia, no esa singularidad que tiene respecto a otros clubes. Y poco a poco empezó aquí salir la idea en Barcelona de crear un fan club, ¿no? Bueno, se gestó el fan club Cataluña San Pauli. Y a partir de aquí, bueno, queríamos hacer un artículo para dar a conocer al equipo un poco la historia, y de un artículo acabó siendo un libro. Estamos conversando con Carles Viñas, es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona y autor de muchos.